Bueno, entonces, Leo, pues bueno, un partido que al final se empata, tenía uno más y no se pudo ganar esta victoria. ¿Cómo te sientes al respecto? No, la verdad es que el partido no fue nada fácil. Puebla vino a hacer su partido, se encontró un gol por ahí muy rápido. Lo mismo que nos viene pasando, ¿no? Nos hacen goles muy fácil. Después de ahí tuvimos también nosotros muchas oportunidades que no pudimos aprovechar. Al final, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántos tiros a gol nos hicieron? Pocos, y de eso nos hicieron dos goles, y tenemos que seguir trabajando, pensar en mejorar, desde luego, y también aprovechar las opciones que el equipo genera. Hay que darle vuelta a la página rápido y pensar en el martes, que tenemos un partido también. Leo, ¿qué se debe? Precisamente esas fallas que menciona, ¿no? El profe mismo lo ha dicho, ¿no? Son fallas muy puntuales porque se está jugando bien, pero esas fallas lamentablemente cuestan esos goles. Sí, son desatenciones que tenemos, también que te digo, por ejemplo, en el segundo gol fue un golazo, cosas que están pasando así, que disparos a portería y son gol, y no es por no son fallas de nuestro portero, sino son goles bien hechos de ellos, y a lo mejor jugadas que se pueden evitar. En el segundo gol era saque de banda a favor nuestro, el árbitro creo que se equivoca ahí también, y de ahí se deriva al segundo gol. Pero te digo, hay que seguir trabajando, no hay otra manera de buscar la victoria más que trabajando todos los días, que el equipo se mantenga unido y con esa mentalidad, y vamos a salir adelante, porque el equipo en el desarrollo del partido creo que genera, creo que el equipo tiene buena posición de pelota, y eso nos va a ayudar a poder pronto ganar y que el equipo esté mejor posicionado. Leo, en este contexto de la defensa, ¿sienten ya un poco de presión? Sí, desde luego que tiene que haber, ¿no? Eso tiene que haber cuando recibimos goles tan fácil y que no haya partido en el que no recibamos gol. Desde luego que hay presión y que estamos trabajando para poder darle esa solidez al equipo que la necesita. Gracias. Vale. Nos vemos. Buenas noches. PasiónRojiBlanca.com.mx